Al fin lo llega una nueva luz desde su fusil que pone al hombre en otra escala. El continente muerde los ojos al ver pasar su muerte, su salto al futuro. Thank you.